Bueno, mientras escuchamos a Celeste Carballo haciendo un tema de Charly García del disco Parte de la Religión, que se llama Rezo por Vos. Vamos a saludar en este momento a Laura Zácara, que es la directora de producción y desarrollo de la Municipalidad de Toay. Buen día, Laura. Mauro Monteiro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Día a toda la audiencia, a todo el equipo ahí de Radio Kermés. Bueno, gracias por llamar, Laura. Bueno, convocarte para que nos cuentes la actividad que hay este fin de semana, un nuevo encuentro de artesanos y artesanas acá en Toay. Exactamente, tenemos la Feria de Artesanos y Artesanas este 3 y 4 de agosto en el paseo que ya habitualmente venimos, le llamamos el nuevo paseo, pero en realidad es porque le quedó así como denominación, pero es sobre el Boulevard Brown entre 9 de julio y Mitre. Bien. Y con una linda convocatoria como habitualmente estamos teniendo. Bien, más o menos, ¿cuántos artesanos y artesanas van a participar? Estamos alrededor de los 70 en este momento, todavía tenemos hasta mañana para que realicen la inscripción, así que es a partir de las 11 horas hasta las 19 aproximadamente, siempre que el tiempo acompañe, que por lo que hemos visto va a ser así, vamos a tener un lindo fin de semana para disfrutar de las tardes en Toay. Parece que el clima se va a acomodar, no va a llover, va a estar un poquito nublado, pero va a estar lindo para estar al aire libre. ¿Qué se va a encontrar en esta feria o en este nuevo encuentro? Tenemos artesanos y artesanas que nos acompañan de nuestra localidad, más de la mitad son de Toay, y tenemos el acompañamiento de algunos artesanos y artesanas de la ciudad capital, de Santa Rosa, tenemos de Victorica, de Anguil también, y con variadas ofertas, tanto para lo que tiene que ver con lo textil, con el trabajo en madera, con lo que es cerámica, vitrofusión, cuchillería, productos de sublimación, y bueno, y todo lo que tiene que ver con elaboraciones de panificados, algo de envasados y conservas, bueno, dulces, es variado. Bien, un popurrí más o menos de todo, si tenés ganas de venir a comprar algo para un regalo o para comer algo durante el día o comprarte y tomarte unos mates ahí en la Plaza de Toay. Está buenísimo que esto pase y también quería preguntarte si desde la municipalidad están haciendo algún seguimiento de estos artesanos y artesanas que muchos de ellos están viviendo de esto que venden. ¿Lo pueden hacer? Sí, nosotros en realidad tenemos, y creo que eso es lo que hace, no solo por las características de nuestra feria, y cuando hablo de características tiene que ver con que es un espacio que es gratuito, que brindamos el acompañamiento del equipo de la dirección durante toda la jornada, con el agua fría y caliente, el servicio de baños, y a su vez también estamos de forma permanente comunicados a través de un grupo de WhatsApp donde tenemos... no sé hoy exactamente el número, pero tenemos más de 300 artesanos y artesanas donde vamos vinculándonos permanentemente, no solo con las invitaciones que hacemos a las actividades nuestras, sino también cuando tenemos novedades de otras localidades y se las compartimos para con eso ellos puedan seguir el recorrido y puedan estar presentes y seguir vinculándose con otros y, por supuesto, mostrando lo que hacen y generando ventas para su economía familiar, ¿no? Que es la idea de brindar este espacio para acompañarlos con capacitaciones, con posibles líneas de financiamiento, si las tuviésemos, o bueno, pero sobre todo con lo que es capacitaciones y hacer que mejoren su emprendimiento y que mejoren su producción. También fomentando, creo que la feria, el mayor fin que tiene es que el público, que vecinos y vecinas conozcan cuáles son los productos que se pueden encontrar en Toay y que si no llegas a tener la necesidad de adquirirlo en ese momento, poder vincularte para encargar para un evento, para un regalo, para un cumpleaños, para, no sé, tenemos productores de plantas, entonces cuando llega el momento de por ahí hacer un regalo, de cambiar, llega la primavera y todos queremos comprarnos plantas, por ejemplo, Eso seguimos, el vínculo es permanente, te diría, con todo el grupo de artesanos y artesanas. Y el comportamiento de la gente en cuanto a compras, digamos, ¿están teniendo unas buenas ventas o por ahí ante la situación económica difícil, ¿no? Que uno privilegia gastos, por ahí a veces hay productos artesanales más ornamentales, digamos, que uno a veces se limita en comprarlos por una cuestión de economía del hogar más que nada. Sí, claro. Digamos, ¿las Creo ventas que más o menos han caído mucho o están más o menos recuperando o siguen normal? la situación y el contexto en el que estamos, que estamos pasando, en el que estamos viviendo todos, los artesanos y artesanas no están exentas, ¿no? Pero también el agregado de valor que tiene el producto artesanal hace que muchas veces las personas lo elijan por sobre otros. Y esa es la característica fundamental. Siempre hay un movimiento económico y que se genera y que es relevante e importante para los artesanos, porque aparte este tipo de ferias para la gran mayoría es el único momento o el único espacio que tienen para mostrar lo que hacen y poder venderlo y comercializarlo. Entonces, siempre hay momentos del año, no solo por el contexto nacional que encierra a todos, sino también por el clima y por momentos que se van viviendo, ¿no? En las familias, de nuestra ciudad o las familias que vienen a recorrer la feria. No hay como un parámetro donde yo te pueda decir qué mes tenemos más ventas o. Pero sin duda el contexto repercute también en eso, sobre todo en los insumos, ¿no? Y en adquirir los insumos que son necesarios para poder producir sus artesanías. Bien, Laura, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y bueno, vamos a invitar a todas las personas a que vengan este fin de semana a Toay al nuevo encuentro de artesanos y artesanas. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos estamos viendo entonces el fin de semana. Laura Sácara es directora de producción y desarrollo de Toay. O hay un nuevo encuentro este fin de semana de artesanos y artesanas aquí en la localidad de Toay.